Confiada en lo que te juré, y si por mi ausencia tú me has olvidado, triste de guayabo, yo me